pues yo creo que el partido esta tarde al final se hizo justicia, ¿no? Y se llevó los puntos al que se los merecía llevar, el que quiso buscar los puntos desde el principio. A ver, los primeros 20, 25 minutos, media hora, hemos tenido, yo creo que buena salida de balón. No hemos creado demasiadas ocasiones de peligro porque fallábamos el último pase, nos precipitábamos un poco, no dábamos nunca un pase en horizontal o para atrás, pero la salida desde atrás era buena, teníamos el dominio del centro campo. Nos ha faltado concretar un par de ocasiones que hemos tenido y hubiéramos jugado mucho más tranquilos y mucho mejor. Y luego a partir del minuto 25 ellos han incorporado un hombre más al centro del campo, con lo cual ya no teníamos superioridad ahí. Nos han robado algún que otro balón cuando presionaban cogiéndonos de espaldas a los centrocampistas. No hemos sabido mezclar juego largo y corto. Pero bueno, yo estaba muy contento de la primera parte, ¿eh? Sobre todo por la actitud, la ganas de querer jugar desde atrás. Era difícil porque el otro equipo era un buen equipo y ha venido a perder tiempo desde el primer minuto. O sea, en minuto uno ya cuando sacaba su portero ya quería matar el partido, ¿no? Y cuando un equipo desde el principio es tan defensivo y quiere matar el ritmo del partido, es complicado, ¿no? Y luego la segunda parte pues ha sido un poquitín más de lo mismo, pero a nosotros con más precipitación. Nos ha favorecido que el cambio de Cortés en banda izquierda ha hecho daño. Cortés por esa banda, la lateral de esa banda la ha superado mejor, hemos tenido dos o tres entradas muy claras y nos ha vuelto a fallar por la definición. También Camaras arriba ha estado bien cuando ha salido. Y bueno, y al final se ha hecho justicia, ¿no? Yo muy contento y el partido de hoy me ha gustado mucho la actitud del equipo, el querer jugarla siempre, en intentar entrar por bandas, la gente que se ha incorporado desde el banquillo ha aportado muchísimo, Ezquerra mucho trabajo, Mar García muy bien, Cristian Bea, son jugadores algunos que por motivos laborales no entrenan todos los días y Cristian, por ejemplo, ha salido fenomenal, ha estado acertadísimo en el cruce, en el robo, el balón que mete en el primer gol es un gran pase, muy contento, también el debut de Rocha, que debutaba hoy, ha hecho un gran partido. Hemos ganado y está muy bien, pero aunque no habíamos ganado, yo estaba muy, muy contento con el equipo y mucho. Bueno, ahora ya la semana que viene contra el Mequinenza, ¿cómo se prevé este partido, este gran derbi? Bueno, pues nosotros como a todos los campos, a por los tres puntos, no nos vale otra cosa, es lo que queremos, es lo que vamos a ir a buscar. Nuestro equipo nunca va a salir a matar a un partido desde el principio, ni a buscar el empate, ni a defenderse a muerte, porque no lo sabemos hacer o porque yo pienso que no es nuestra mejor manera, nuestra mejor filosofía es ir a por el partido, ir a por los puntos, a jugar mucho al fútbol y sobre todo que nos acompañe un poquitín más bueno, la suerte o el acierto de cara a realizar los goles, ¿no? De materializarlo, porque el día de San Lorenzo no fuimos capaces de marcar, sin motivo no hemos sido capaces de crear ocasiones claras de gol. Y hoy hemos vuelto a tener, no sé, quizás 6 ocasiones muy, muy, muy claras, ¿no? Y bueno, hemos hecho solo un gol. A ver si el próximo día, pues si tenemos 3 o 4 o 5, por lo menos materializamos alguna de las primeras, ¿no? Diego, seguimos arriba ahora con esta victoria, nos ponemos un poquito más en el vagón de cabeza. Bueno, ahora vienen partidos difíciles. ¿Qué esperamos antes de llegar a Navidades en estos partidos que quedan? A ver, yo espero que el equipo siga creciendo, ¿no? Sobre todo, estamos cayendo en el error de creer que algunos partidos son fáciles. Hemos ganado fácil en casa, hemos jugado muy bien al fútbol, ya incluso haciéndolo bien ya nos parece que estamos haciendo mal algunas cosas, ya queremos la perfección y no me gusta eso, ¿no? No me gusta que el equipo se exija cosas que no pueden ser siempre, ¿no? Siempre te van a salir 4 pases a la primera, ni vas a llegar fácil por el medio y no vas a desbordar siempre por bandas con facilidad y a hacer ocasiones llegando hasta el fondo. Hay veces que no sabe, ¿no? Y el equipo en eso tiene que mejorar, tiene que estar más tranquilo, tiene que saber que es muy difícil ser superior al contrario, que la categoría es muy igualada. Y si en eso somos listos, no nos ponemos nerviosos y seguimos intentándolo, pues yo espero que los resultados lleguen, ¿no? En cuanto a los partidos difíciles, son todos, ¿eh? Porque nada más hay que ver la clasificación, la igualdad que hay. Este equipo que ha venido hoy, a mí junto con el San Lorenzo, como equipo, son los dos que más me han gustado. El entrenador me decía que tenían bajas, que han tenido mala suerte en muchos partidos, y me lo creo porque me ha parecido un buen equipo. Todos los partidos son muy igualados, todos. Bueno, ya finalmente son 20 puntos. ¿Cómo describirías este camino hasta llegar a los 20 puntos, estos primeros partidos, esta primera fase de la Liga? Pues hombre, nosotros conociéndonos poco a poco, ¿no? E intentando tener un estilo de juego. Nos ha costado un poquito, pero yo creo que lo vamos teniendo, ¿no? Bueno, no creo que haya muchos equipos en la categoría que intenten jugar el balón como lo intentamos nosotros desde atrás. También, claro, cuando intentas jugar balones, pues pierdes balones, eso está claro, ¿no? pero poco a poco, estoy contento, el equipo se ha ido haciendo poco a poco, hoy ha sido para mí un día clarísimo de que el equipo hasta el final ha querido jugar en corto y saliendo desde atrás, el equipo ha ido creciendo, tenemos que mejorar el balón parado, tenemos que saber combinar el juego largo y corto, tenemos que combinar un poquitín más desde bandas hacia el medio, bueno, tenemos que mejorar algunas cosas, pero el equipo va creciendo, yo lo veo muy bien y con ambición, bien, bien, muy contentos.